Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un grupo de analistas cinematográficos, de la mano del dramaturgo Gerardo Fernández, trabajan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la producción audiovisual del programa Punto de Giro, ahora en televisión. ¿Qué se busca con este proyecto? Escuchemos a Lourdes Stusser, directora de esta propuesta. La intención es darle al público o a los públicos, porque nunca son homogéneos y nunca son uniformes, la posibilidad de entender algo de la ciencia del cine desde las voces de dos personas, de tres personas, incluyendo a Pancho Ordóñez, que es un gran intercomunicador con ellos, brindar esos elementos que le permitan al público entender la obra artística y la obra comunicativa como producto comunicativo en general, que de otra manera las personas ven de una manera un poco más empírica. Te permitirá hacer como una especie de radiografía de la obra artística, entender por qué las cosas pasan en la manera en que pasan y no de otra manera, y esos conceptos son de alguna manera científicos dentro de lo social y dentro de lo artístico. La aspiración es poder salir a televisión abierta. Estamos conversando con los canales para encontrar el espacio más adecuado para que el programa tenga un nicho, un buen nicho de audiencia. El programa es dirigido por Lourdes Stusser, bajo el análisis de Gerardo Fernández y Julio Recalde. En la conducción estará Francisco Ordóñez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.